en El Salvador. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas evaluará el avance del Estado salvadoreño en materia del cumplimiento de los principios básicos para las personas. Alfredo Carías amplía la información. El Consejo de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas evaluará el cumplimiento de los principios fundamentales por parte del Estado salvadoreño hacia con su población en general, este próximo 27 de octubre en Ginebra, Suiza. Este proceso se denomina Examen Periódico Universal, conocido como EPU por sus siglas. En esta rendición de cuentas, el Estado salvadoreño puede ser reprobado en el cumplimiento de garantizar los derechos básicos para personas no heterosexuales, tales como el acceso a la educación, salud, vivienda y desarrollo profesional pleno, sin discriminación, destaca Camila Portillo, miembro de la organización ASPID Arcoiris. Bueno, en ese sentido, todo derecho humano, no solo para la población LGBTI, está siendo altamente violentado. Sabemos que estamos en una sociedad donde a diario son aproximadamente 12 asesinatos. La violencia está no solo para las poblaciones en alto riesgo, sino en general, pero como población de mujeres trans, y no solo mujeres trans, sino LGBTI, nuestros derechos son altamente vulnerados. Se hace un estudio que para mujeres trans, por ejemplo, son 12 derechos humanos básicos los cuales se nos niegan. Entonces, como institución, como organización, estamos haciendo lo posible denunciando ante las instituciones en el país pertinentes, y cuando no se nos escucha, pues tenemos que salir afuera del país a hacer las respectivas denuncias. De igual forma, el Estado salvadoreño está lejos de garantizar los derechos básicos para personas con discapacidades físicas, manifiesta Omar Pino, director ejecutivo de la organización Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad. No, mira, yo creo que El Salvador ha intentado dar algunos avances importantes en materia de respeto a los derechos económicos, sociales y culturales, pero obviamente hace falta mucho. Todavía hay grupos excluidos, segregados, viviendo en extrema pobreza. Entonces, El Salvador, obviamente, creo que necesita hacer muchas más acciones para poder que estos grupos en verdad puedan ser incluidos en la sociedad, poder y dejar de ser grupos como se les conoce, excluidos. O sea, y ahí puedo mencionarte de mujeres, niñez, personas adultas mayores, las personas con discapacidad sobre todo, que son grupos que por las diferentes barreras del entorno, de pronto pues no pueden gozar a plenitud sus derechos fundamentales. En este proceso de rendición de cuentas, el Estado salvadoreño estará siendo evaluado también en muchos otros temas, como la política de seguridad pública, la despenalización del aborto, la reforma constitucional al derecho humano al agua y a la alimentación y contra la explotación minera metálica, entre otros, informó para Voces Nuestras Alfredo Carías.